Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, calvos y cantantes de jazz, sean ustedes muy bienvenidos a la 93ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Nuestra la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este lag infinito! ¡Hola, amigos de este lag infinito! ¡Hola, amigos de este lag infinito! Sean ustedes muy bienvenidos a la 93ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este lag infinito! Estamos quemados, sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzamos porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Sí, estamos viendo una imagen de ayer del capitán Roger Vinilo. Está de luz. Perfecto. Señoras y señores, ayer, sí. Totalmente con un refrescado permanente. Sí. Podemos decir que no tiene lag en el día de hoy. Es decir, no dista de que uno la vea lo que es. Claro. Pero, sin embargo, el lag es como un tiempo en la memoria quemada. Claro. Simplemente, ¿no? Algo así. No, sí. Un retraso de información. Un retraso de información entre lo que uno propone y dispone, por ejemplo, una máquina. Sí, sí, hay lag. En síntesis, la muda. ¡Ja! Sí que sí. La que más lag tiene, la que más pechos tiene, la que más todo tiene. No, lag no tiene. No, con eso venimos, pero chidísimo. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien más pechos tiene. Sí, con ustedes, señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande Mico! Y pronto le pondremos un bla, porque estás echando en algo. Bueno, mira, estás creciendo, Mico, estás desarrollándote. ¿Te has visto al espejo? Como un adolescente cuyas hormonas se regeneran y... Está bien, sí. No mames, ya sabes, estamos con lag. Vamos a surfear la ola de granadazo. Vamos a sortear el viento que eleva nuestros cuerpos antes del estallido. Vamos a cabalgar sobre ráfagas de metralla. Vamos a tratar de que exista un ritmo entre el tableteo de las antiaéreas. Y vamos a registrar en nuestra memoria los sonidos del dolor para no caer prisionero siempre de lo mismo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Recuerdan a Mirny, nuestro amigo de Argentina, cuya madre era la más mala del mundo? Ah, sí que sí, cómo olvidarlo. A ver, Mirny, el abecedario, y Mirny decía, a ver, no, cabrón. Y le pegaba, y lo volteaba, y le pegaba. Y lo flagelaba. Y lo flagelaba. Sí que y Mirny sí. Fue creciendo así, ¿no? Con un odio social, en su ático, y no mostrándose. Claro que sí. Sin embargo, encontró este programa y dijo, voy a contar mi historia, a ver si me va mejor. Contó su historia, ¿y cómo le va? Pues peor. Sí que sí, la madre... le estuvimos pegando. Sí, estuvimos pegando. No, nosotros no le pegamos. No, no. Jamás le levantamos la mano absolutamente a nadie. Mitad porque nuestra ética y moral dice que sí, no hay que agredir sí. al prójimo, y mitad porque si nos levanta la mano a nosotros, pero nos dejan hechos harapos. Reaccionamos sí, sí. un tanto tarde y generalmente nos golpean demasiado. Claro, tenemos lag mental. Entre paréntesis, Mir nos confiesa que él tiene una alteración en el habla que se llama dislexia. Ah. Que se nota también, denota cuando lo escribes. Es decir, intercambias algunas cuestiones, esta por esta, esta por esta. Póngale. En síntesis, yo te digo algo, Mirny. Yo hasta los 18 años más o menos no supe cómo pronunciar teléfono. Es decir, cuando quería decir teléfono decía tefólono o tefélono o tefela y no me salía. Tefela, tío. Sí, tefela. Llegó a otros lugares, ¿no? Sí, a otro sitio. No, yo quería hablar por teléfono, pero esto está chingón, dijo. Pero entre paréntesis, a lo que llegamos es a que llaman las cosas por otro nombre. Y dice, tefélano, bueno, ese aparato que sirve para comunicar. Claro que sí. Y ya, bueno, Mirny, un abrazo. Y tú dices que no te queremos porque dejamos de leer tus mensajes. No, cabrón, te queremos. Sí, dice, ustedes dijeron que me querían más que mi madre. En realidad, no te queremos más que tu madre, pero por lo menos no te golpeamos. Claro, eso ya verdad. Es un avance. Sí, gracias, sí. Mirny, bueno, estaremos contigo. Hola, mis cabrones y sérgicos, soy el Pollatrón. ¡Ja, grande Pollatrón! Estoy ciertamente nervioso y la razón es que me falta todos poco. Estamos nerviosos. No, pero le falta poco para irse de vacaciones. Ay, irme un mes de este puto curro. Ah, qué chingón. Ay, por fin 7 días y bajando. Ya no me aguantaba más a estos arquitectos, ni gilipollas, ni sus gilipolleces. Podré escuchar el programa, ir a la playa, estar con la piba y pasarlo de lo mejor. Dice, lo malo es que tengo 2 exámenes en septiembre y estoy un poco acojonado. No vaya a ser que suspenda porque no tengo mucho tiempo para estudiar. Pero al carajo, me voy igual, me voy. Y se va a Pollatrón. Está muy bien. Lo que las vacaciones no pueden poner nervioso a alguien. Las vacaciones son para distenderse. Claro, pero el Pollatrón todo lo pone nervioso porque su ámbito laboral le pone nervioso. Claro, sí. A él le dices, ¿quiere un vaso de agua, Pollatrón? ¡No! Y se altera. Estás muy nervioso, Pollatrón. Sí, Pollatrón, estás muy alterado. Yo creo que le van a estar bien las vacaciones. Sí, te van a estar muy bien. Pero deberías llevarte algo del trabajo también. Ya que tiene que estudiar encima. Y algo del trabajo, sí, para adelantar chamba, digo, nada más, para que gilipolleces. Una grabación de gilipolleces. También, sí. No, sí, pero sí. Entonces cuando lo extrañar. Ay, no recuerdo yo cómo era mi vida cuando no estaba de vacaciones. Apretas play, claro, y salen sí. Gilipollas, arquitectos diciendo, y esas cosas. Bueno, un abrazo, Pollatrón, y disfrútalo, ¿eh? Tenemos aquí a Don Juan de Querétaro, Ixtlán, en México. Hola, Don Juan. Y Don Juan no es de pedir muchas cosas, pero no ha llegado con una petición tanto especial. Cuando pide, pide, y cuando pide, paga. Por lo tanto, ha llegado la paga, por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con la petición de Don Juan, que además su pellejo está en juego. Resulta que hoy es el cumpleaños de su esposa. Ah. Y él la tiene tan adosada así que ni siquiera su nombre nos ha dado. Es por lo tanto, dice, por favor, dedicarle a mi esposa alguna mierda. ¿Y cómo se llama? Y hemos buscado entre todas las mierdas que tenemos y lo único que podemos dedicar es un feliz cumpleaños. Por lo tanto, será dedicado a la señora Chong, que es como nosotros la conocemos. Ah, señora Chong. O algo así. Ya que es la señora Chong, la bautizaremos con el nombre de Chonga y será esta Chonga a la que le dedicaremos el feliz cumpleaños de todo corazón de parte de Don Juan de Querétaro, Ixtlán, México, que es tu esposo, por si no te has dado cuenta, cabrona. Así que, 1, 2, 3, ¡va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Chonga! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sigue, sí, sí! Muchas felicidades. Ahí te ves que la pase usted muy bien, señora Chong, en el día de cumpleaños, que soy Fabricio de Treviso, en Treviso, Italia. Ah, grande, dice, Fabricio. Hola, tropa, no se olvide de la muchachada que esquiciamos todos los días y todos los giornos de domenica y per me. Dice, aquí no hacemos vacaciones. Y ahora estamos trabajando, cagando. ¿Nunca hacen vacaciones? Nunca, pero hay un proyecto de vida ahí detrás de esta masa de italiani que labora. Dice, bueno, estamos cagando el maldito calor del verano y es por eso que llegará el fin del mundo. No se hacen las vacaciones aquí. Bueno, cuando todo el mundo está de vacaciones, nosotros trabajamos. No hacemos fiestas. No, con todas las minas que hay en la playa de Venecia. Pero es una mierda eso. Sí, no, y nosotros que trabajando la oficina y trabajando como pelotudos. Dice, estamos trabajando porque tenemos en programa de desarrollar unas vacaciones en verano argentino a fin de año. Ah. Al fin de año en el... Ahí donde termina el año. Sí, se viene las vacaciones en el verano argentino. Entonces va a haber vacaciones. Sí, claro, dice, el máximo para abril del próximo, dice, para encontrar las minas de Buenos Aires, comer asado todo el día y emborracharse de vino, cerveza y whisky y fumar los mejores cigarros de La Habana. Bueno, La Habana es Cuba, cabrón. Claro, sí. O sea, un libro de geografía, previamente, ahí de gira por Latinoamérica. Supongo en Buenos Aires. Sí, claro. Deben vender cigarros de Habana. Bueno, Habano, sí. Habanos debe querer decir. Ah. Fumar Habanos, tomar vino. Habanos, o sí, sea, Habano. La buena vita, del orto cosechare, più bella ragazza, sí, sí. Vino, los néctares, que bueno, bárbaro. Creo importante hacer un feliz cumpleaños al amigazo Ale Tiepo. Un feliz cumpleaños, en italiano, el feliz cumpleaños. 25 años y el año próximo se va a casar con Vania Tiepo. ¿Cómo es? Tu amigo se llama Ale Tiepo y se va a casar con Vania Tiepo. Está bien, es coherente. Se casan entre parientes. Esto es tremendo. Se casan entre parientes. En la Italia se casan entre parientes, señores. Está permitido. Estamos diciendo, está permitido. Italia va a la vanguardia. El párroco de Travieso. Sí. Eso no lo diré, pero bueno, se casan entre parientes, es impresionante. Un beso, Fabrizio, da Travieso. Ahí está, bueno, un beso y feliz cumpleaños, que no sabemos per cómo tutti. Se dice en italiano. Per tutti, per tutti, sí, per cumpleaños en la Italia. Feliz cumpleaños. Torna a trovarmi domani, lo sai, io ti aspetto tutti i giorni qui, va bene? Allora, presto. Ciao. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Antonio tiene una pregunta mientras escuchaba el programa. Dice, ¿cómo que la oveja Parton renovó contrato? Si la oveja Parton está muerta. Y yo te contaré la historia. Sí, pero los muertos renuevan contrato. Renuevan contrato, claro, porque que sí. Los derechos eran de Paul McCartney, que luego los compró Michael Jackson. Sí que sí. Luego cayeron en manos de Gloria Trevi por los problemas que tuvo legales. Se subastaron en Christie's y los, bueno, entregó al dueño de la franquicia de los Seattle Supersonic. Ajá. Y aquí tú dirás, pero los Seattle Supersonic, ¿qué tienen que ver con toda esta vaina? Y que compraron al final, los derechos. Lo, claro, sí. Y los robó Courtney Love y en una noche de borrachera nosotros lo readquirimos. Ajá. Por lo tanto, ha firmado contrato nuevamente la oveja Parton. Sí. Ahora está tratando Yoko de comprarlos. Sí, pero no se los pero a nosotros nos da impresión Yoko. Va a querer... Sí. Así que... Si no nos diera impresión, a lo mejor podemos claro, sí, sentarnos sí, sí. a hablar de alguna cuestión. Pero realmente nos da impresión Yoko o no. Desde Sivak en Morelos, México, me llamo Juan Carlos Peña. Hola, Juan Carlos Peña. Y soy veterinario. Ja. Lleven sus animalitos enfermos a los de Juan Carlos Peña. El a todos, mejor... a los enfermos no, a todos. Sí, porque hay que hacerle como un, sí, sí. Como un service. A, los, a ver, sí, sí, sí, a ver sí. este hámster, ¿cómo está, doctor? Y el doctor le mide la presión atmosférica y le dice, este hámster le va a durar una semana más mínimo. Póngale, sí, así sí. que confíen en la sabiduría de este veterinario, Juan Carlos Peña, y si su mascota reside en Sivak, Morelos, México, no hay otro veterinario al que deba recurrir que no sea el de Juan. Hay que ver si es veterinario de todos los veterinarios. ¿Animales pequeños? O veterinario de una especie, póngale en extinción. Perfecto. Señores rancheros de Sivak, Morelos, México, si usted tiene una especie en extinción, póngale una vaca. Claro. Llévela a lo de Juan Carlos Peña, un veterinario que sabe tanto de veterinaria y de medicina que a lo mejor hasta le atiende a su esposa así, sí, de ojito. Que se parece una vaca. Sí. Sí. Tiene poco de que los escucho, dice, pero ya no me pierdo ni un programa todos los días y además los pongo para que los escuchen las personas que están en la sala de espera del consultorio. Ah, perfecto. Oh, qué lindas sí que son sí. las salas de espera de los consultorios veterinarios. Sí que sí, porque uno, los animalejos se pelean los entre ellos. Los animalejos se pelean y uno entabla conversaciones, por ejemplo. Ah, qué chido, ¿qué es eso? Un gato, no, es mi suegra. Y uno interviene claro, sí. y dice, ¿y de qué se enfermó el animalito? Para mí que está muertísimo. Y uno ve, y bueno, intercambia. Y ve las imágenes. ¿Qué come esta mierda de usted? Y no... los perritos hablan entre ellos. Los perritos hablan sí entre que ellos. Sí. Uno no les entiende porque es un ser humano. Claro. Lógicamente generan una especie de vínculo. Sí, a mí esta vieja me trata re mal, dice. Tú verás que yo me parezco a mi dueño. Mi dueño es calvo y yo también soy calvo, pero eso es culpa de mi dueño porque me ha sí. criado de esa manera. Y hablan. Hay animales que hablan más que otros y otros guardan silencio. Hazle maldades, hazle maldades. Rómpele todo el sillón. Ya vendrá uno con ese famoso... Orínale la cama a tu dueña. Con ese famoso chiste de... No, a mí nada más me vienen a limar un poco las uñas, ¿no? Claro. Pero no, olvídense de eso. Bueno, un consultorio veterinario. Todos me preguntan, ¿dónde los pueden escuchar? En el consultorio veterinario de sí Juan que Carlos sí. Peña. En ninguno que hablar. Que no se preocupen. De... Este programa es exclusivo y sale sí, nada sí, más sí. que para el consultorio veterinario del sí, doctor sí. Juan Carlos Peña. Él tiene mucha lana y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Es más, estamos aquí detrás. Usted claro llevó sí. su chihuahueño a ver porque tenía fiebre intestinal. Ahora, qué mal se lo ve a ese perro, ¿eh? Sí. Para mí, no llega ni a atenderlo el... Doctor. El doctor. Doctor, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Tener perros de varias clases. Entonces, cuando llegan esas dueñas que... ¡Ay, mi perrito se muere! ¡Yo me muero con bueno, él! Yo... ¿qué hace este? Claro. Pues se encariña enseguida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, doctor, ¿eh? Y si tenemos algún problema aquí con el mico, se lo derivaremos. Galindo Starr, de Julián Caperú. Hola, Galindo. ¿Qué tal, mis queridos cabrones? Soy Galindo Starr, de Julián Caperú. Hace unos momentos pensaba en un gran dilema y no le encuentro solución. A ver si alguien me lo resuelve. Hace algún tiempo hubo una protesta de los transportistas en el norte del Perú y los productores de leche, aunque son las vacas, pero bueno, se dicen productores de leche. No podían enviar la leche a su destino y lo que me tiene encabronado es que tampoco le podían regalar porque las leyes no lo permiten. Y dice, ¿hay una ley en Perú que no permite regalar leche? Mire usted. La leche no se regala. Yo sabía que no se puede regalar música. No. Vio que en los compactos cuando usted los lee dice que no se puede reproducir. Claro, claro, claro. No se puede regalar. No, no, no se puede escuchar, no se puede prestar, nada. No se puede ejecución pública. Tú te lo no compras y lo tienes que guardar. Lo he compuesto sí para que sí. Tú me des dinero y me vale madres. Pero de la leche. Pero de la leche no se sabía, pero bueno, nosotros no somos productores de leche. Y eso que andan regalando leche, ¿eh? Ah, sí. Dice, sí, lo hace. Estamos sorprendiendo a alguno en este momento. Sí que dice, bueno, cabrones, no ventilen toda mi intimidad. Dice, bueno, si lo hacen, tienen que pagar un montón de impuestos y otras mamadas. Así que tuvieron que echar la leche al río. Ah, qué lindo. Eso es como arte moderno. Póngale. Un río sí de leche. Sí. Ah, miren al río de leche. Y los niños pobres mueren sin poder tomar un mísero vaso de leche. Gracias, licenciada pedorra. Usted que aparece en todos los medios de comunicación diciendo estas cosas está sí, bueno, sí. No para concientizar de sí alguna manera. Bueno, el río de leche, dice, a ver si alguien me explica esto, no lo entiendo, y que viva la chaqueta y la panocha, dice Galindo Starr. Son cosas inexplicables que Latinoamérica comprende muy bien, que se llaman concentración de la riqueza y pobreza extrema. Por un lado, ríos de leche, y por el otro lado, boquitas que dice... ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche? Esa sí, Galindo Starr. El río y buen ahogado. La hora les sex de Tarija, Bolivia. Sí. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, degenerados? Les escribo de Tarija, todo suena full aquí. Bueno, les cuento que Mimino terminó conmigo. La cosa es que planeamos hacer un trío y ahora que terminamos, ¿qué chingados hago? Ah, un mamón. Entonces, si tienes planes de trío y te vienes con que, ay no, contigo no. Lo único... ¿Por qué terminaron? Primero se arma el trío y luego termina. A mí que él lo utilizó, una noche más, lo utilizó como un pasaje. Él dijo, en realidad me quiero liar con esta. Y como no tuvo los huevos suficientes como para decirle a ti no te quiero ver más. Una vez que pasó de balsa, ya está encaminado. Dice, ay, pero yo... hubiera pasado una noche con el trío. Dice, yo me emocioné todo. Ay, y esta mami, es decir, a mí me gustan mucho las malucas. Eso sí, no quiero que ella lo bese. Es decir, la tercera del trío, digamos. Ah, está bien. Dice, si tiene ganas de besar a alguien, pues que me bese a mí. Pucha, que soy una enferma. Postdata, ¿y qué hago? Bueno, nada, convéncelo porque... No esto... creo que tengas mucho problema en encontrar otro trío. No, fácilmente lo vas a encontrar. Claro. Ahora el sex tampoco. Así pasan como los buses, ¿eh? Felipe, ¿te gusta? Galpo Honduras dice, antes que nada, quiero saludar a todos de este programa de locos, desocupados, y mandarles un saludo a todos los ciberlocos y que escuchan este jodido programa, y hace unos minutos estaban pensando en cómo joderme a la secretaria de mi jefe. Saludos de nuevo y esperamos que siga la joda. Dice Fénix que en su cabeza sigue la joda, automáticamente, mientras ve encuerándose a la secretaria de su jefe. César Romero. Hola, César. Tarija, Bolivia, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, conducir los autos Ferrari. Que son muchos. Sí que sí, los quiere conducir todos juntos. Y todos juntos. Por lo menos una gran parte de ella. Sí, Juancho de Medellín, Colombia. Nuestro amigo Paisa, ahí está en Medellín. Juancho dice, quiero quejarme de mi exnovia, que siempre me decía que todavía no se podía entregar a mí por completo porque aún amaba a su exnovio. Le rogué hasta que, hasta donde pude, y la dejé. Y lo que más me arde es que al mes, la muy gran perrona se metió con el primer pendejo que se le atravesó. Y la vaina es, dice que ya está enamorada. Chinga su madre, Carolina Sánchez. Bueno, estaba indecisa, bueno, la verdad. Claro, sí. La tomaste en una etapa de incertidumbre. Certidumbre, pobre dama, tenle paciencia. Tengo por aquí ya la perdió. Bueno, pero que tenga paciencia en la pérdida. Hay que ser muy hombre para tener inclusive paciencia en la pérdida. El Big Apa, nuestro amigo Apa, dice, el otro día me compré otro chicle que me vino con un papelito que decía, en este sistema el que no la pone es que se la están poniendo. bienvenidos al mundo. Los quiero, cuídense. Ahí está. Qué linda Big Apa. Sí, en las gomas de mascar de los Estados Unidos está la mera neta. Claro. Ahí está la verdad. No está en los medios de comunicación. Buscan los papelitos dentro de los chicles, ¿eh? Hello, chamacos enfermos en proceso de rehabilitación. Aquí la Pam de Hermosillo, Sonora, hola, México. Pam. Verán qué cosa bizarra me pasó el otro día. Resulta que estaba platicando con mi mamá. Se llama Amalia. Hola, ¡oh, Amalia! Dice, de unos pendientes de la escuela. Dice, y en medio de la plática pasó lo siguiente. Mamá dice, oye, ¿y cómo te quedó el horario de la escuela? Yo le respondí, pues bien, todas las clases seguidas por la tarde, al fregazo, ¿no? Mamá dijo, sí que sí. Y yo me quedé como con cara de sorprendido y le pregunté, ¿qué dijiste? Y ella me respondió, sí que sí. Pero, ¿y por qué dijiste eso? Bueno, así dice el de la radio que tú escuchas, ¿no? ¡Ah, sí que sí! ¡El lagarto! Y me solté de las curas un buen rato. Dice, por cierto, cura significa que te matas de la risa. Mi mamá ya es una fan de ustedes. Le mando muchos saludos. Sale, chamacos, ya me voy. Tengo que irme a comer. Dice, nos vemos luego. Hasta la próxima. Les mandaré fotos de la playa. Allá voy. Kino Bay. Dice, bueno, se despide la pequeña. Come chocolates, la pampa. No es bueno que tu madre escuche esto, ¿eh? No, no, pero porque igual, esto era una conversación privada entre nosotros, sí. Y no está bueno que tu madre esté aquí en el medio. Ay, por señora, favor, disculpe, ¿no? Pero, no sé qué será. No, realmente, la vamos a tener que adoptar. Ah, bueno. Amalia, bienvenida. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense. Necesitamos cariño. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hemos recibido un informe de fallas venido directamente desde el Perú. Las coordenadas son correctas. ¿Cuáles son las fallas? Se dice fallas en la sección técnica. El programa 900 tuvo una dificultad en la transmisión y es que cuando se inició la cadena con las televisoras, la imagen no era clara. Es decir, por la radio se les veía borroso. Hasta otro día, cariño, se le baja él desde Perú. Sí, pero la televisión es así, ¿eh? Se sí, ve borroso. Sí, sí, sí. No es culpa nuestra. ¿Se ve demasiado claro? No, no. Acúsalos con tu mamá. Aparte es que somos borrosos. Sí. No, soy, no, sí. No es una imagen así que se vea, ah, qué nitidez. O sea, nos ves borrosos, es claro, así, claro. Es claro que es borroso. Sí, gracias sí, igualmente, por el informe y reporten informes de fallas. Nada más que de fallas. Hola, gente de la María Tijuana, ¿cómo andan? Antes que nada, quiero felicitarlos por el 900º programa. Quiero decirles que no puedo asistir por razones laborales. Nos hemos dado cuenta. Sí que sí. Y no sabemos quién firme igual. Pero nos hemos dado cuenta. Claro, dice, llevaba preparado en el bolso unos sándwiches, globos, cervezas, mucho alcohol. Bueno, y se pudrió todo. Qué feo quedarse con el bolso. Sé que sé. En la casa diciendo, ah, bueno, me pero por lo menos tenías algo como para comer. Sí, es verdad. Para beber. Quiero decirles que no puedo asistir por razones laborales. Ah, tremendo. Es el austral, creo, el que firma esto. Y se ha olvidado del firmaestro, porque es maestro. Claro, sí. Y se ha olvidado, inclusive, de hacer el remate correcto y de firmar esto. Ya tanto poco tiempo tiene que andan chingas y. Comprendemos tu y vida. Y ya ni firma las cosas. Ay, austral, igual te queremos, Jaimico es de Josume Quintana Roo en México. Y dice, hace un minutos estaba escuchando la canción de Paquita Llanto del programa 900 y no sabía si reírme o llorar por lo cruel de la canción o lo cagado de su voz. Dice, cuídense, pásenla chido, lo felicito por los 900, les vengo escuchado del 650. Hay que reír. Y no hay ningún programa que no me guste. ¿Sí? Ah, le gustan todos los programas. Mentira. Por ejemplo, el show de Cristina y a él, y le, a él gusta. Le gusta. Los Simpsons, pues, les gustan es todos. Esos que le gusta claro. Toda la música, como dijimos ayer. Bueno, Jaimico, un abrazo. Ahí viene Selman, nuestro amigo de Venezuela, para decirnos. Hola, ¿qué tal, Salman? Hola, desintegrado. Desde aquí de Venezuela les habla Zendrak. Un saludo para todos en la nave María Tijuana y pórtense mal. Sí que sí. Sí, pana, pásala chido, ahí estás. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California. ¡Ah, grande maleante! Dice, una vez más, ¿saben? El viernes pasado, después de haber escuchado el programa, sentí ganas de salir a celebrar los 900 con ustedes, en realidad sin ustedes, pero a los 900. Dice, no, estábamos contigo. Las justificaciones del maleante. Dice, como 798 en realidad que hacen para mí, así que llamé a mi cuate, el Poli Chafa, lo invité a echarnos unas chelas en el bar local, me dio una excusa tonta. Tonta del tipo. ¿Cuál es la excusa? Mira, el clima no está como para salir de chelas. Eso es una excusa tonta. Eso es una excusa tonta. Y como me encontraba cerca de su casa, hizo lo que un mal amigo hace cuando le pones una excusa tonta, es decir, cae en tu casa. Oh. Sí, le golpeó la puerta. Ay, dice, bueno, y lo encontré alistándose para ir a bailar con su novia, es decir, su futura esposa, la Brigitte. Claro. Dice, le di un sermón. Nos empezamos a comportar mal. Claro, policía. Chafa, Eso es lo que le decía. Es un mal amigo. Sí, es lo que le decía justamente el maleante. Le di un sermón. Sí, somos como hermanos. Le dije que no actuara como persona casada, que aún era soltero, que no jodiera, que si quería hacer eso tendría que esperar algunos meses más. Sí, que, sí, que ya no mames. Sí, lo hice desistir. Entonces decidió cancelar la salida con su novia. Como sabía que la Leona llegaría, invité a un cuate que es cuate de los dos y bueno, llegó a su casa. Cuando llegó la Leona de su novia, llegó como la gran puta. Brigitte, sí. Y llegó ella, ¿no? Y dice, bueno, y él le dijo que celebrábamos que nuestro cuate había llegado de Irak. Perfecto. Una excusa, porque ya le vio los ojos inyectados en sangre. Sí, tiene que ser algo fuerte. Como diciendo, tiene que ser algo fuerte. Le tenemos que decir que celebramos algo importante, algo que fue de vida o muerte. Algo de la torre que la... eso no ya pasó celebrar. En septiembre de 2001, estamos como muy viejos. Oye, nuestro cuate. Sí que sí. Acaba de llegar de Irak. Y bueno, en verdad nuestro amigo había llegado a Irak, pero ya hace como 4 meses. Está bien, bueno, importa, pero no lo habíamos visto. Tuvo tiempo para celebrar, claro. Sí. Entonces ella como que sí desistió. Bueno, entonces a mí, como saben, me miró en la cara como queriéndome comer vivo, pero ahí fue. Ya me hizo el indiferente, seguí preparando los tragos y estuvo unas cuantas horas. Luego se fue. Cuando ella se fue, pusimos música y así pasamos la noche. Serían las 2 de la mañana, cuando mi cuate de Irak lo llama a su hermana y le pregunta que dónde estaba. ¿A qué le dijo que estaba en la casa del Polichafa? Ella dijo que si podía ir, y entonces, claro, no viven juntos. No, todavía no, está bien. El Polichafa es un verdadero noviazgo. Pensábamos que vivían juntos, pero no viven juntos. No es concubinato. No conviven. No conviven, porque el Polichafa es legal. Sí que sí. Y entonces no es concubinato, ellos se van a casar y se van a mudar muy juntos. Bien. Pero por ahora sigue siendo soltero, por lo tanto... Ah, sí, entonces lo perderás. La casa del Polichafa es una especie de antro vicioso donde se reúnen todos estos amigos. Casa de un policía, sí, sí. Claro. Dice, bueno, entonces a las 2 de la mañana llama a esta, que esto, que lo otro, que dice, yo, viene aquí, va para allá, y dice, ¿me puedo mandar para allí? Y entonces yo le dije personalmente, claro, si trae unas nenas, bienvenidas seas. A una sorda le dije, en menos de 30 minutos tocaban la puerta 4 nenas. ¡Qué bonitas! Ahí estuvimos bebiendo vodka, cervezas y tequila hasta las 7:30 de la mañana. Después nos quedamos todos dormidos. Me levanté como a las 11 a.m. y, bueno, porque sonó el teléfono, en realidad. Era la novia de mi cuate. Mi cuate estaba briago y dormido. Le dije que lo llamara luego. Es decir, Brigitte. Ah, era Brigitte. Era Brigitte. Y le dijo, llama nuevo. No sabes la noche que pasaba. Apenas a las 11 de la mañana, cabrón, hija de tu pinche madre. ¿Por qué no llamas desde la telefonista? Y le cortó, ¿no? Y bueno, yo le dije a mi cuate, hermanas y chava, que nos fuéramos porque iba a arder Troya. Sí, él sabía que se había mandado una caga. Claro. Dijo, acaba de encender la mecha. ¡Vámonos de aquí! Salimos con destino a un restaurante a curarnos la cruda. Cuando estábamos ahí, lo llamé a mi cuate, el Polichafa, y contestó Brigitte. Le colgué. Hoy es día lunes, en realidad. Ajá, ya no es lunes, pero me llamó mi cuate del Poli y me dijo que, bueno, que nos habíamos ido, que luego que nos habíamos ido, pues llegó la novia con su hermana y, bueno, les juro que me siento mal por mi cuate, pues es un buen chavo, sí, era sí. Su novia, pero yo soy el que le anda siempre sonsacando. Tomaré el consejo del coronel Chingón. El Poli ya no está para estos trotes, pues está a punto de casarse. Saludos el maleante. Es verdad, maleante. Como que se arrepiente y le agarra cierto recogimiento. Pero míralo. Ya tiene cara de viejo. No. Ya no sirve ni para repuesto, cabrón. Sí. Ahí todo hay que casado. Buscar otros amigos. Que eche panza y ya. Pero entre otros, hay que marcar un sentido aquí. El maleante tiene estos pensamientos de recogimiento y arrepentimiento los días lunes. Ah, sí, es verdad. Y el miércoles dice, bueno, sí, pero la vida... No, no puede ser. El jueves todavía dice, tiene una luz. El jueves dice, no está casado. Claro, cabrón. Que no, cabrón. Y el viernes dice, ¿dónde puedo ir si no es al antro, que es la casa del Polichafa? Y ahí termina todo nuevamente. Ay, ¿qué onda, pinches tijuanenses? ¿Cómo andan? Somos Hugo y Julio. Hola, Hugo. Hola, Julio. Ah, ¿qué tal? Bueno, somos de la tierra de la... ¿Qué es lo que hacen? De Jalapa. No hacen nada. ¿Cómo que no? Un dúo tiene que hacer algo. Un dúo tiene que hacer... Que además sí. Se llama Julio... Tóquense entre ustedes, hagan algo. Hugo y Julio son como por una presentación. Sí que sí. Que uno sea mago y el otro artista de plástico. De plástico. Sí, sí, o sí. Que uno recite poesías y el otro haga demanes. Ah, también está o bueno. O alguna sí. Mierda, Hugo y Julio. Bueno, pero no hacen nada. Nos cuentan una historia. Dice, bueno, los íbamos a felicitar, pero como que ya pasó, así que bueno, les mandamos la bolsita con whisky y con tequila. Bueno, nosotros les queremos contar sobre un pinche maestro bizarro que tuvimos en la preparatoria. A ver, venga. Sí, para empezar, el cabrón se llama Aparicio y le decimos el Apache porque, bueno, por su aspecto. Y el muy hijo de la chingada decía disparates como este: los ovnis, los objetos voladores no identificados, eran un proyecto mío, pero los alemanes se los robaron. Hace ya muchos años. y cosas también como esta. Construí un helicóptero dentro de mi casa, pero no entró y yo no lo podía sacar por la puerta, así que lo tuve que desarmar. Y cosas como estas. Una vez en una había un autobús lleno de pasajeros detenido en medio del camino, y ya que, bueno, nada, había salido una enorme roca que tapaba la carretera. Entonces él, usando sus brazos, conocimientos de la física, hizo cálculos para mover la piedra con un solo dedo, apoyándose en el centro de la mitad de... en medio, como él decía, de la piedra, y bueno, pero no la pudo mover. Ah. Bueno, fíjate si no está, lo chingón. Está chingón este, sí, que personaje, sí, que fabrica cosas dentro de la casa y luego, como no las puede sacar, las desarma. Está bueno, no, eso. Está bueno porque sí. Al Mico le ha pasado, vale. Incorroborable. Claro, el Mico ha hecho unas creaciones, sí, magníficas, sí, pero luego no las podía sacar de desfile. Y por eso están todas aquí. Claro, es como la película King Kong, Mico. Dentro de poco nos vamos a entrar nosotros. Esther es de Tarija, Bolivia. Hola, Esther. Dice: quiero quejarme de los tarados que inventaron el estúpido amor. Ah, los alemanes, ¿fue? También. No sé. Para mí que fue el profesor este. Claro, el profesor este debe haber inventado el amor. Y sí, alguien sí se lo robó, Los que inventaron el amor, qué feo es eso. Serán los juglares de la Edad Media, por póngale, ejemplo, sí, inventaron el amor o algo así. Dice, no sirve para el amor, nada. ¿El amor en qué sentido? Y porque el amor no sirve para nada, dice Esther. Ah, claro, ese es utilitarista, Esther, y no le encuentro utilidad. Dice, yo como que me enamoro, ¿y para qué me sirve? Y claro. Ando como mamona por ahí golpeándome contra los semáforos. ¿Puedo cocinar con el amor? No, se puede criar un niño. ¿Niño con amor? No. No. Hace falta lana, cabrón. ¿Se puede pagar una universidad privada con amor? No. No. ¿Puedes hacer una carrera en televisión con amor? Sí. Sí, bueno, ofreciéndolo. Igualmente hay un intercambio con lana, vale, también. Bueno, pero nada, y no sé por qué diablos lo tenemos que sentir. Es una maldita etapa de la vida y no creo que, esté por demás. Odio al hombre del cual me enamoré. Muy atrapante la sensación, sí, de Esther. Porque es como un amor-odio que convive en un sinjá imperfecto, mismo, sí, que le explota el culo para todas partes. Bueno, dice muy, muy aparentemente todo está en la primera vez que escribo. Sí, bueno, esta es la primera vez que escribo y yo sé que no lo leerán porque solo leen lo interesante al aire. Pero no importa, tal vez en otra ocasión escriba mejor. Adiós, postdata, su programa está bueno, me encanta, chao. Dice Esther, no, fíjate que está interesante. Sí, este que mensaje. Sí, y pronto nos odiarás. Sí, alguien que ama, o que odia, al mismo tiempo. Que dice, maldito, ¿quién inventó el amor? Y nadie se hace cargo del invento del amor. Y bueno, Esther, estás complicada. Esta canción puede ayudarlos a entender algunos de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Se llama Gaviota Lesbiana. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Bukowski, el de Maravatío, Michoacán, México. Le saluda a San Pascualito Rey. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de parte y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Cool Hero del Tecan con Guitarro. Hola, Cool Hero. Dice, hace unos minutos estaba pensando, por fin es viernes y hoy sí voy a mandar a todos a chingar su madre. Lo siento, amigos, dije a todos, por lo tanto nos mentó la madre, pero lamentablemente los viernes pasan. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí está Cool Hero en su chamba en estos momentos diciendo, uy, cuánto falta para el viernes. Jesús Escandón Pucuyuraranga es de Cuacarta, Perú. Está pensando en sexo. Es más simple el pensamiento, sí, que de sí, que dónde vive y cómo se llama. Muchas gracias, Jesús. Sigue pensando en eso. Triplex este Juliaca Perú dice, pensaba en qué chingada le han hecho a su página. Se ve más chingón, por cierto. El Mico orgulloso de toda representación. Gracias, Mico, por todo tu trabajo, tu labor, sí, y tu efeméride. Y tu efeméride del día de hoy. Un día como hoy, pero de 1999, el Mico se la jalaba. Y sí, sí, se la jala todos los días. Pero para que no haya margen de error. Ah, está bien, está bien. El pager de Pachuca, que es el Jaeger, en realidad, sí, autocorregido, sí, por Clipo, dice, hace unos minutos estaba pensando en llegar tarde al trabajo, puesto que me levanté a la hora que debía llegar a trabajar. Es decir, se levantó, claro, a la hora que ya debía estar. Seguramente llegarás tarde. Claro, sí. Dice, y por eso me levanté tranquilo. Medio que me arreglé, fui a esperar al colectivo. Está y bien, ahí si estaba ya es tarde. Ella. No, pero aquí viene lo mejor. Ah. Y ahí estaba ella. Una chica muy hermosa. La cual, cuando de la chingada me recupero con tan solo verla. Saludo. Está bien. ¿Y pasó algo? ¿Pero has intervenido algo o la ves nada más? Es claro. La chica de la parada del autobús. Vale. La chica, qué impresionante. Parece una canción de la década del 60. Dice, les escribo para felicitarlos, no por la cantidad de programas que han hecho, porque aquí hace tres miserables semanas que los escuchamos, sino porque por haber encontrado un tipo que la tiene tan clara como es el hombre del deporte, el señor Eliomar Tecolote. Debo, mi más sincero saludo. Dice Pablo, no la tiene clara, Es decir, no, en la tiene, sí, bueno. Y aquí es el bolsonés, Pablo, del Bolsón, de esa región fundada en Argentina por cuatro hippies fumamota. Ah, sí que sí. Que ha crecido mucho. Sí. Ahora son es cinco. Como un busto. Claro. ¿Cómo se llama eso que mantiene en el tiempo? Un busto permanente, en estado de criogenia, en un centro avanzado en la República Argentina. Sí que sí. Un saludo para toda la gente del Bolsón. Ya no debe ser eso de que... No, ahora ya ha entrado otras drogas. Más pesadas. ¿Qué tal, par de dos? Aquí les habla el Cucho desde el callejón del DF mexicano. Por motivos de trabajo fuera de la nave no entré. Les dejé mi bolsa a Yosafat. Sí, hemos visto la bolsa de Yosafat. Venía cargada. Sí que sí. Pero para que les entregue unas botellas de tequila y un licuado de peyote. El motivo que... Me parece que eso lo tomó Yosafat porque eso no nos ha llegado. Sí, cabrón. El motivo que no entré a la nave fue porque unos minutos antes de entrar pude ver que el puto de George W. Bush volvió a lanzar el Discovery. Pero noté que traía unos misiles. Así que, bueno... ponía unas bombas como para que explotara, se me pasó el tiempo, pero en fin, sí explotó, aunque el puto Bush no estaba en la nave. Así que bueno, me despido cumpliendo mi labor y que se la pasen chingosísimo en aquel día especial. Él dice en este día especial, pero yo digo en aquel porque póngale, ya no sé. Sí. Patadas a ustedes, piquetes a Mico, bueno, y felicidades, saludos para todos. Blah. Eminem Fam está dando vueltas por aquí. Hola, Eminem Fam. Con sus largos mensajes. Gracias, Eminem Fam, y sigue participando, ¿no? En algún momento lo cruzaremos a Eminem. Yellow, chamacos revoltosos, aquí la Pam. Dile, hola, Pam. Para hacerles una aclaración, en el programa pasado me leyeron y me nombraron como señora. Es que somos muy respetuosos, sí, chavita. Sí. ¿Tú qué crees? Dice, culpa mía por no presentarme antes, ¿verdad? No, todavía no soy señora. Tengo 22 años, soy estudiante de la universidad. Ah, y para eres una que... señora. Eres una claro. Sí, sí, sí. Dice, y para que vean, allí les va mi foto. Y ahorita, siendo las 11:52, señor Lagarto, su risa está bien curada. Les iba a contar algo, pero bueno, y ya me acaba de dar un ataque de hambre. Nos vemos luego. Ah, es la edad. Es la edad que agarra hambre a cualquier, a cualquier hora, Pam. Besos y chocolates, ahí te ves, Pam. Rosana es de Juliaca, Perú, dice: hola, en Rosana. Caso de que el mundo se desintegre, yo estaría con todos los chicos que me gustan y mandaría a matar a mis compañeras. De pronto, caos total, dice. Ay, ya igual van a morir. Dice Rosana. Claro, quiere quedar ella única. Quiere quedar ella. No, con es que, todos alrededor. Claro, es que ha hecho como una encuesta. ¿Les gusto yo? Y los chicos le dijeron: no mames, claro. Cabrona. Cualquier... Entonces quiere quedar ella sola. Elimina cuando esté ella sola y todos los cabrones corriendo hacia ella, dirá: ¡mierda, que revivan! Claro, por favor, alguna que me ayude aquí, Rosana. Un beso para ti a toda la gente de la Ciudad del Viento, ahí en Juliaca. Adel Fernández de Caracas, Venezuela, nuestro emérito profesor. Sí que sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches, amigos nocturnos, y buenos días, si es que ya amaneció. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Todos de pie, cabrón. Sí que sí. Poco respeto a las instituciones, a las autoridades aquí, que sea un profesor bueno, que se preste, que tenga un método de educativo, más a lo mejor cercano a lo que es el alumnado, no nos da que le faltemos... No. Por favor, respeto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Todos juntos. Muy bien, ahí está. El profesor Adel Fernández dice: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero, bueno, está, ¿qué quieren ¿qué pasa, saber? Profesor? ¿Qué hay en el bolso? Ah, no, porque vino el día de la fiesta. Ah, sí que sí. Y nos dejó el bolso colgando. Ya ni nos imaginamos lo que traía, Dice, no es un bolso, es una barriga. Dices que, bueno, tengo algo de sobrepeso. Pero, al carajo, hijo de puta, ¿qué? Bueno, ¿por qué insisten? Ah, se refieren a este. Pues traigo algo de ron que sé que les gustaría. Ropa interior. ¿Por qué trajiste ropa interior a dar? Está bien. Dices, algunos libros. Sí, hay veces que se moja. Porque... Sí. Algo de blues, trajo el profe. Dice, bueno, y a toda la audiencia les aclaro que luego de una investigación entre las asociaciones de putas de los Estados Unidos se ha certificado que ninguna de sus agremiadas es la madre de George W. Bush. También, no, es que está fea, bárbara. Claro, sí, sí. No está para eso. Dice, también las que... yo no pagaría. De modo independiente, yo tampoco. Formaría en el hecho, dice, ninguna se atreve a aceptar ser madre de este engendro. Se les ruega, por favor, no ofendan más a las putas, dice. Espero que pasen bien el día, bueno, de los 900, coño, bueno, y que sus patrocinantes les hagan el honor al esfuerzo que están haciendo. No, nos hacen el olor, en realidad. Sí. Nuestros patrocinantes, muchas gracias. Nuestros patrocinantes están todos aquí. Aquí, por ejemplo, uno, el señor Adolf Fernández, profesor desde Caracas, Venezuela. Un abrazo, amigo, ahí te ves. Buenas, aquí, desde Bahía Blanca. Bueno, esta es la primera vez que les escribo. Y encima, lo tengo que hacer rápido porque ya mi vieja tiene que bajar algunas cosas. Qué mal que se está viendo ahora, se está produciendo eso de que hay que compartir la PC con mamá. Ah, sí, sí, sí. Antes sí, la PC no se compartía con nadie. No, no. Era del joven de la casa. Chatea con el lechero. Y ahora como que los padres están más jóvenes. Chatea con el pollero. Claro, dice, ya me aprendí a manejar el MSN, sí, sí, dice, el MSN, y se lo pasa, di. Le pasa la dirección a todos esos, al sodero. Con mis amigas, y tiene ahí una carpeta que dice amigas de mamá. Póngale, no. Y te jode. Y entonces sí, tú estás escuchando este programa y está mamá detrás diciendo, ay, ya termina, que tengo mamá, que basta entrar de mamá a mis páginas, por favor. Bueno, dice, hace una semana que les escucho el programa y la verdad que está bueno. Bueno, es decir, está re chingón. Hace tiempo les comenté de una compañía de escuela sobre el programa. Les dije que creía que era de México. No me dedico a la geografía hoy. Y me dijo que, oh, odiaba a los mexicanos, que no les caían bien, que no tenían onda o algo así. Por lo que les pido, por favor, y eso que soy argentino, pero no racista, quiero que le den un buen ching a su madre a todos esos cabrones que dicen que los mexicanos no tienen onda. Ay, que vengan por la onda si quieren. No nos vamos a rebajar estas cosas de, ay, ¿qué saben? Igualmente, también hay mexicanos que no tienen onda. Ah, o sea, también hay, sí. Sí que sí. No, porque tampoco imagina uno que baja, claro, en el aeropuerto del DF y es todo la mera neta, ¿eh? No, que no, cabrones. Es un país. Sí, sí, como en todos los países hay hijos de puta, claro, hay gente chingona. Sí, sí, sí. Y así que bueno, desde ya les digo que el presupuesto, por supuesto, los voy a seguir escuchando. Mucha suerte para todos y sobre todo pórtense mal. Poca Luz, que es de Bahía Blanca. Un beso para ti, Poca Luz. Entonces, que es hombre en realidad, Poca Luz. Sé que sí. Bueno, está bien. No sé, en ningún momento dije que era mujer, pero no importa. Como que me lo venía pensando. Y Luz, Luz, es un mensaje, claro, me sonaba como a Luz y esas cosas. Es la Luz. Bueno, es la Luz. Hola, Luz. Chie es de Salapa, de Jalapa, en Veracruz y México. Y dice, hola, te presento la María Tijuana. Congratulations. Y esperando escuchar otros 900 programas más. Y bueno, que siga la fiesta. Bueno, escucha ya los 900 que están. Claro, sí. Para sí, no sí, andar con expectativas encubiertas luego, ¿eh? Basta, bueno, por aquí, contacto. Alguien trajo un disco de Bauhaus. Muchas gracias. El Palmerman, del DF mexicano. Grande Palmerman. Un disco de Bauhaus. Bueno, otras cosas. Estaremos con él en algún momento de la historia. Palmerman, un abrazo para ti, sí, que sí. Benjamín Listillo, es de Hermosillo, México. Hola, Benjamín. Llega mi papá y me dice, chingados, argentitontos locos. Y se va. Se refiere a ustedes, dice. Bueno, está bien. Póngale, puede ser. Chinga tu madre. ¿Ves que no todos los mexicanos tienen onda? Un abrazo, Benjamín. Padres que acotan detrás de los hijos que escuchan este programa. Y hijos que acotan detrás de los padres que escuchan este programa. Y dice, ay, mi viejo ya está mal, ¿eh? Bueno, ahí está otro que dice, hola muchachos, ¿cómo están? Les saludo desde Bahía Blanca, Viviana. Ah, Viviana. Viviana. Juancho, de Medellín, Colombia, Juancho, dice, hey, Marces, hey, un saludote desde la tierra de la eterna primavera, aunque ahora estamos en invierno. Les cuento que los empecé a escuchar hace ya de 6 meses e inicié la práctica profesional en Sofasa, una ensambladora de Renault Toyota. No hay día en que no me escape y le robe la portátil a mi jefe para escucharlos, con la disculpa que tengo que poner unos datos sobre toques de seguridad y esa mierda que para que los carros no se desarmen. Ah, porque si no se le desarman los carros, ni te escucha el programa. Un desastre. Dice, bueno, y así lo seguiré escuchando. Sí, en persona, bueno, lo seguiré escuchando, ya que ustedes me han hecho pensar que hay que ser más relajado, tomárselo con calma. No, güey. ¿Qué afán hay si mañana se puede acabar esta mierda? A suerte, pues, dice Juancho, y se le están desarmando los autos. Nos confundió con unos hippies. Nos confundió con hippies. Por eso, por lo tanto, nos vamos para abuso. Sí, señor Lagartica, yo le pregunto en estos momentos que todo se tiene aquí dentro de la nave. ¿Cómo ve la Tierra? La veo quieta. ¿Quieta, güey? Estática. Conformista. Qué chafa. Impasible. ¿Impasible? Ignorándonos. Chango. Aburrida. ¡Ay, carajo! ¡Sacudamos todo a nuestro alrededor! Amigos, y sacudimos